se viene, se nos vino encima el reportaje interactivo con Javier Malosetti. Uno empieza a leer en Wikipedia y dice un montón de cosas lindas, ¿no? Dice Javier Malosetti, hijo del reconocido guitarrista de jazz Walter Malosetti. Javier se destaca como bajista a pesar de su habilidad y estudia en batería, guitarra, canto, piano y otros instrumentos. Durante su carrera participó como integrante del grupo de Luis Alberto Spinetta, con quien grabó discos como Peluzón of Milk, Don Lucero y Exactas. También tocó con muchos grandes artistas, entre los que se destacan Dino Saluzzi, Lito Vitale, Jaime Ross, Alfredo Casero y Babi López Furst. En 1987 comenzó a dar clases de bajo. A principios de 1993 decidió grabar su primer disco solista llamado Javier Malosetti, el cual recibió muy buenas críticas de la prensa. Después de varias giras con distintos artistas, recibió el premio Clarín Revelación de Jazz en el año 2000. El textito de Wikipedia sigue y es muy elogioso, pero mejor hablemos con él. ¿Cómo andás, Javier? Acá el Chino Wisman te saluda desde el bolsón. ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, mi alumno querido? De bajo, loco. ¿Eh? Mi alumno de bajo. ¿Viste? No tan... Sí, sí. Te maté la vocación por completo, no te hice mierda la vocación de bajista, perdón. Fue un golpe durísimo para mi autoestima, pero bueno, encontré otros horizontes. ¿Cómo andás, Chino? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, loco, bien. Acá estamos editando un poco con Hernán Segret, que es uno de los músicos de la banda, un material que grabamos en el Calafate, en un estudio. Mirá. Ahí hermoso, en el Calafate, un estudio impresionante, no solo por la técnica, sino porque los ventanales dan unos paraísos increíbles. Sí. Y grabamos un material de estudio y lo estamos editando un poco acá en casa, metiéndole un poco de mano antes de mezclarlo. ¿Se viene el tercer disco de Electro Hope? ¿Es así? Se viene el tercer disco de Electro Hope, exactamente. Mirá qué bueno. Bueno, ahora llegaremos ahí. Mirá, esto es un reportaje interactivo, hay algunas preguntas mías, algunas preguntas que nos mandan algunos, y a medida que vamos hablando llegan otras consultas. Vamos a llegar a hablar de Electro Hope, que nos interesa bastante esta nueva movida. Dale. Que estás llevando. La primera es algo así, que dice que hay un prejuicio que dice que el jazz es aburrido o solemne, o para unos pocos. Sin embargo, vos haces jazz y te divertís bastante, y lo tuyo no es para unos pocos. ¿Cómo lo entendés a eso? El jazz ha nacido como una música popular. Inclusive bailable y con gran hincapié en el ritmo, más que en la armonía sofisticada que luego adquirió con el paso de los años. Y a medida que se fue haciendo cada vez más sofisticada y abstracta, ¿no? Porque los solos y el bebop y el lenguaje ese lineal. Entonces, terminó quedándose un poco sola también, porque la gente que le gusta escuchar sin demasiada pretensión de decodificar lenguajes demasiado exquisitos. Mm. Entonces se volcó otras músicas, yo qué sé, en esa época cuando nació el bebop y morían las bandas de jazz, la gente, millones de personas abandonaron el jazz y lo siguieron a Bill Haley para seguir moviendo el esqueleto. Claro. Ahora con el rock and roll. Y ahí estaban, no sé, Gillespie Parker creando un nuevo lenguaje de jazz increíble, pero también dejándolo un poco solo y perdiendo... O sea, yo qué sé, ocurrió algo que la convirtió en la música clásica del siglo XX, pero también, viste, dejó de... O sea, perdió ese perfil popular que tuvo cuando arrancó y que está bueno rescatarlo nuevamente. Claro. ¿Y cómo se rescata? ¿Qué es la esencia de ese espíritu que abandonó en algún momento? El jazz tiene varios ítems muy importantes, que algunos son la improvisación y la armonía más apegada a cánones de la música clásica contemporánea, etcétera, pero también tiene el ritmo, tiene el swing, etcétera, ¿no? Claro. Si hacemos más hincapié en uno que en otro, me parece que recuperamos a la gente que es en definitiva para quien uno toca, ¿viste? Porque claro. Cuando el problema es cuando perdés cuando te olvidas del concepto de tocar para el público y no para tus pares. Claro. ¿Entendés? Yo no toco para los entendidos ni para los músicos. Me encanta que les guste porque me halaga, porque son gente que sabe y dice, bueno, este anda bien, bueno, perfecto. Pero prefiero también que le guste a la mamá del entendido. Claro. ¿Eh? Y a sus hijos y a su mujer, etcétera. El hermano que no es entendido. Sí. Sí, sí, había me acuerdo de algunos recitales tuyos que decías como jazz, como había un tono de mofa, como, de claro. Y porque, viste, porque tiene un acartonamiento a veces que es una cagada. Que en la música clásica te lo creo, porque, viste, porque es una música que, yo qué sé, compuesta de punta a punta para 60 instrumentos, bueno, te entiendo. Pero un quinteto o un grupo chico que se suban a ese caballo alto del lenguaje sofisticado del jazz y para unos pocos, ¿viste? La verdad que eso es lo que atenta contra aquello que queremos, que esa música se la disfruten todos los públicos, la claro. gente y todo, ¿no? Acá Martín pregunta, ¿qué te dio y qué te da la música? Me da de todo, me dan ganas de seguir adelante con esta vida de mierda que nos tocó, para hacer un disco nuevo, ¿no? Claro. O sea, me da el ¿cómo se dice? La onda así de arrancar de nuevo con ímpetu y con ganas, ¿no? Otra vez otro disco, no digo eso, digo, uy, estamos haciendo esto y estoy pensando en temas nuevos y cosas. Claro. Y el entusiasmo no se te va y eso, ¿no? Mi viejo era músico, mi tío era luthier, mis primos son músicos. Claro. Sí. Está en la sangre, en serio. Me ha dado muchas cosas. Sí. ¿Y qué sentís que podrías haber sido no haber sido músico? Por más que estaba tan marcada ese futuro, tal vez. ¿Qué podría haber sido yo? Sí. Ciruja, mendigo. Si no me sale ni nada, ninguna otra cosa. No sé, por ahí algo relacionado con el arte, seguro. El cine me gusta mucho. No sé, habré sido tiracable de del camarógrafo. Daniel pregunta, recién nombrabas a tu viejo y bueno, dice, ¿cuál fue la incidencia en tu carrera de músico que tu padre haya sido músico? Total. Una incidencia total. En principio, escucharlo en casa, o sea, en principio no, me parece que fue más importante eso que digamos que el carnet de presentación que haya significado llamarme como él y que él me haya presentado a los músicos, eso, bueno, eso fue, creo que es más anecdótico. Me parece que donde más me sirvió es en la curtida dentro de la casa. Claro, guitarras. Tener a mi disposición una maravillosa discoteca con lombres increíbles de música, de jazz y de distintos artistas y orquestas, claro. Muchos violeros, y mi viejo daba clases de viola en una pequeña construcción que había en la casa de Palomar atrás, había como un cuarto con un baño y era donde daba clases, o sea que lo escuchábamos dar sus clases y a veces hasta ensayaba con sus bandas en casa también. Y cualquier boludez era motivo suficiente para que todos peleen por las violas y arranque la guitarreada, ¿viste? Claro. Eso me parece que es lo que... Después también, claro, yo qué sé, acompañarlo y codearme con sus músicos pares y conocerlos y de repente en algún momento tener la oportunidad de tocar también, eso por supuesto también. Pero más valoro, digamos, el background anterior, ¿viste? Claro, el contexto. Sí, exactamente. Che, tu viejo Walter, además de un gran músico, recién lo decía, fue y es un gran maestro de música, ¿no? Por su escuela pasaron muchos guitarristas que se prepararon y aprendieron y mamaron mucha de esa cosa. Sí. Vos también tenés pasta de enseñar o de maestro. Yo al menos puedo dar fe de tu método y tu dedicación, no de la mía. ¿Cómo te sentís con la docencia, con enseñar? Sí, yo no, hace mil años que no doy clase, que no tengo alumnos, desde, no sé, poquito menos de 10 años. Ajá. No, no, creo que en 2003, 2004 dejé de dar clases. Sí, ¿qué pasó? ¿Por cuestión de tiempo? Pues, porque bueno, lo de la enseñanza, al revés, o sea, mi viejo tiene un espíritu ahí, ¿cómo es? Una vocación de docencia, ¿viste? Claro. Yo no tengo ni pedo, o sea, me encantaba y me ponía en ese lugar con placer, primero porque daba clases en mi casa o en la escuelita de mi viejo, y lo que más me gustaba era dar clases en casa, que tenía, no sé, para tener los bajos ahí conectados, y cualquier ejemplo de algo que quería pasarle al alumno, tenía el disco y lo ponía, y estás en tu casa, ¿viste? Claro. No, lo hacía con mucho placer, pero después, bueno, empecé a funcionar mi cosa con la música, como es financieramente, como para que no tenga que calentarme. Empecé a aflojar de a poco, porque me gustó mantener a algunos alumnos que me gustaban. De hecho, dos de los que tocan en la banda los conocí, que vinieron a mi casa a tomar clases, ¿no? Hernán, claro. Segret, toca el bajo, la viola y canta, y Damián, que toca la percusión y en algunos casos el bajo también, eran bajista, pero le hicimos tocar la percu, y ahora se convirtió en un gran percusionista en este año, que estudió las congas y todo. Ellos fueron los míos de bajo de acá de casa. Claro, pero yo lo que iba es que además... No era que, bueno, ya que sé tocar el bajo y te doy unas clases así. Vos preparabas las clases, grababas ejercicios. No, me daba recontra manija. Sí. Me encantaba, me divertía mucho. Y bueno, ya después de tantos alumnos también tenía como un método claro. Para continuar así, ¿no? Paulatino, ya sabía cómo llevar adelante una transferencia con un alumno desde tal punto, desde donde está el tipo en adelante, o lo que sea, ¿no? Desde claro. El principio. Me divertía mucho y aparte me mantenía en training, o sea, muchas cosas, aprendí dando clases, o sea, aprendí a leer y a escribir música bien con los alumnos. Claro. Más que cuando lo aprendí yo como alumno. O tuve que escribir ahí, transcribir cosas de los discos, y eso fue un entrenamiento muy bueno. Claro. Y aparte me mantenía en training con el bajo, porque estaba con el bajo todo el día, y nada, estaba como bastante más afilado que ahora, que toco nada más que mis temas y nada más. Claro. Hablabas recién de dos chicos que salieron de tus clases, ¿no? Que están en tu banda. ¿Solés rodearte igual de músicos jóvenes en tus proyectos? ¿Eso es casualidad o es algo a propósito? No, es que yo me hago viejo y todos los músicos que me gustan son más chicos. Yo siempre fui el más pendejo siempre. Sí. Las bandas de jazz, en el grupo con Spinetta, siempre fui el músico más chico. Y no sé qué pasó, no sé qué pasó y así me encuentro ahora todo rodeado. No solamente los músicos son más chicos, el manager es más chico, el productor que me lleva a tocar es más chico. Los técnicos, no sé, yo qué sé. ¿Y te sentís cómodo con esto o en algún lado...? Me siento cómodo artísticamente. Sí. No, cómodo... bueno, ellos se van de vamos a tocar a algún lado y van a hacer trekking y van a hacer cosas que yo ni en pedo, ¿viste? Y así terminamos de tocar y ya saben cuál es el bar a donde se van a seguir bebiendo y pasar la noche loca. Claro. Y yo le estoy soñando con irme al cuarto con el control remoto a dormirme botoneando. Pero bueno, pero artísticamente es maravilloso, ¿viste? La evolución que obtengo de tocar con artistas que con una mirada y con un concepto fresco, ¿viste? Claro. Innovador y todo, ¿viste? Está buenísimo. No se detiene, ¿no? Eso sigue apareciendo pibes que les gusta la música. Se detiene. Tommy tiene 23 años, pero entró con 19. Claro. ¿22 o 23 tiene? 23. Pero entró con 19 años. Claro. A mi banda. Lo conocí a los 17 y se tocaba todo igual que ahora, ¿viste? Claro. Y sí, músicos. Músicos es lo que... Y talento musical es lo que sobra. Sí. Después, ¿viste? Bueno, van para un lado, para otro, para un lado un poquito más... alto artísticamente o no, pero talento hay por todos lados. Sí. Javier, vos escuchás mucha música, ¿no? Vas de un lado al otro, rock, jazz y en el medio un montón. Y cuando tocas, ¿se puede ser ecléctico sin perder identidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... O sea, la identidad, lo que entiendo como identidad, que es ese digamos, ese toque que es solamente tuyo con el instrumento y eso. Claro. A partir de eso, ¿viste? Está bueno abordar distintos mundos musicales y que todos por ese tamiz que te impronta. Claro. Eso pasa con muchos músicos que nos gustan, ¿viste? Músicos, no sé, músicos que tienen un disco por ahí más acústico y otro más más rockero, o alguno eléctrico por el lado de tocar con samplers y sequencers, y después aparece con un quinteto así con instrumentos acústicos y con trabajo, y es como, no sé, como el cine también, ¿no? Que hay directores que hacen una película blanco y negro con poca plata, y después por ahí se mandan una con efectos y con una gran producción, y es el mismo director, ¿viste? Claro, claro. Y vos lo reconoces el toque en algún lado. Sí, está bueno porque si no cagaste, o sea, porque tampoco es cuestión de... La cosa camaleónica, ¿viste? Es medio una cagada ponerse en la piel, ¿viste? Yo qué sé, si toco acústico soy tal, y cuando toco el bajo fretless soy medio yaco y ¿entendés? No tiene mucho sentido ni valor artístico eso. Claro. Lo que está bueno es que es reconocer al tipo, o sea, cual sea el ámbito en el que esté su discurso musical. Claro. Che, hablábamos al principio de Electrohop, ¿no? Una banda con la que se nota que te sentís muy cómodo. ¿Encontraste tu equipo ideal o esto no se para, o no sabes todavía? Mirá, la verdad que... por un lado sí, por otro lado mi cabeza no descansa y también me dan ganas de tocar otras cosas, volverme a encontrar con músicos de jazz más acústicos y más clásicos, y tocar algunas cosas de un lenguaje más clásico, claro. Y no tan al palo, no tan jazz rock, digamos, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahora estoy con esto, que estoy re divertido. Hicimos un disco en vivo que se grabó en el Ópera y también en el estudio Samsung, y de eso vamos a sacar un disco, un material en vivo para editar, y los 6 temas en estudio que grabamos ahí en el Calafate, en el estudio ese impresionante de allá. Así que va a ser un disco mitad y mitad, un poco de en vivo y un poco de estudio. Bien. Y estoy con eso a full, ¿viste? Sí. Che, hace poco estuviste a cargo de 2 programas, bueno, hace poco no, en tu historia, 2 programas en la tele, ¿no? El primero, que fue un gran hallazgo, que era Música para Soñar, donde eras una especie de Jules Holland, pero con más onda ahí. Y tocaste con muchos músicos... Tiene mucha onda. Sí, tiene mucha onda. No, pero era como otra cosa, no era tan acartonado tal vez el programa, ¿no? Sí, sí. Y ahí tocaste con muchos músicos de distintos orígenes. Y el otro fue El Perseguidor, que salió en Encuentro. Los 2 programas con un perfil divulgador, ¿no? Como más orientado a dar a conocer, a mostrar, que al espectáculo o al show. ¿Qué te dejaron estas experiencias televisivas? Y las 2 me encantaron. Yo qué sé, uno fue una gran producción de Telefe, cuando Telefe era otro canal también, ¿no? En esa época yo recuerdo que estaba Telefe Cortos, estaban Los Simuladores, El Cifrón, estaba, bueno, Resistiré, la novela, que era terrible producción, impresionante. Estaba el programa de literatura de Sastorain, el micro también, tal cual, con nuestro. Sí. O sea que era un canal que ahora no existe, ¿viste? O sea, no, todos esos programas me parece que no tienen lugar en la tele ahora. La tele de hoy, digamos, ¿no? La de aire también, peleando. Sí. Sí, en la de aire, o sea, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, fue muy divertido, yo qué sé, a mí me encantó jugar con los solistas que invitamos, que inclusive los invitamos a jugar a ser otro también, ¿no? Porque a diferencia del programa de Lito Vitale, El Amigo del Alma, que es como un antecedente de Música para Soñar, que era el microprograma de una canción antes del cierre, En el programa de Lito iba el cantante con la tapa del disco y a cantar el corte de difusión y eso, ¿no? Y acá venía a cantar cualquier otra cosa, ¿viste? Así como cantantes de folclore terminaron cantando bossa nova en portugués y claro, cantantes de rock terminaron cantando estándares de jazz clásicos y o tangos reformateados. El arreglo era, o sea, llevaba la canción a otro mundo, no eran covers, ¿no? Porque el cover es como el clon, digamos, claro, como arreglos, reversiones de las canciones. Y los cantantes, era muy divertido elegir, las, digamos, el momento, esas sesiones en las que elegíamos toda una lista de cantantes y canciones, ¿no? Y los cruces, yo qué sé, bueno, el que más recuerdo que era muy gracioso fue que a Soledad Pastorutti le quisimos encajar Wonderwall de Oasis. Pero no quiso ni en pedo, pero eso habla bien de su ¿cómo es? De su dirección artística inviolable, porque ella no quería cantar en inglés. Claro. Me gusta la canción y todo, pero no quiero cantar en inglés, dijo. Mira. Entonces cantó música ligera, eso de Stereo. Sí, sí, me recuerdo. Queríamos hacer rockear, ¿viste? Y bueno, y Cacho Castaña cantando Moscato, Pisa y Fainá, que me parece la voz más adecuada para decir esas tres cosas. Sí. Y Faso, ¿no? Muy divertido, yo qué sé, era mucho laburo, porque ensayábamos toda la semana y el viernes se grababa. Entonces toda la semana ensayaba con los cantantes, primero tenía que hacer el arreglo de la canción, ver en qué tono el tipo lo cantaba, después convencerlo de que le iba a gustar cantar eso, porque también tenían terror de dar pasos. Claro. Que los haga quedar mal y al final terminaron felices, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estaba Bobby Flores, ¿no? En ese programa también. Y ahí estaba Bobby Flores, claro. Bobby Flores hacía como de anfitrión y hablaba un poco sobre la canción que íbamos a hacer o sobre el título de la canción sin decirlo concretamente. Eso era muy divertido. Mm. Por ejemplo, no sé, me acuerdo que una cantante vino a cantar How High the Moon, el que alta está la luna. Sí. Ah, no, Llévame Volando Hacia la Luna, Fly Me to the Moon, la canción esa de Frank Sinatra. Sí, sí, sí. Y empezó hablando de Neil Armstrong y de Apolo 13, ¿viste? No sé, ¿entendés? Y bueno, terminó con que era el tema Llévame Volando Hacia la Luna. Y no sé, o que no alcanza el tiempo en la vida moderna, que uno se va a acostar pensando en que no llamó unos cuantos números de teléfono, que no hizo tres o cuatro cosas, que no alcanza la vida, que el día tendría que tener 30 horas y que la semana tendría que tener 8 días, y así fue como arrancamos 8 Days a Week. Era muy divertido todo lo que contaba antes del tema y cómo desembocaba en la canción finalmente, y eso, sin botonearla del todo. Claro, y eso hablaba también de la producción integral, ¿no? No solo la música, sino todo estaba bastante pensado. Todo estaba muy bueno, la escenografía era impresionante, el sonido se grababa como en 32 canales, una consola tremenda como para un disco, y nos encantaba ponernos esos trajes y pararnos abajo de la luz así, ¿no? Era jugar a algo, ¿no? A algo que uno no, yo no, lo mío no es tocar de inconsciente colectivo con Liliana Herrero, ¿viste? Pero estuvo muy lindo. Claro. Ahí aparte, bueno, gané bastante público también, que no me conocía por lo que yo hacía, y pudimos aumentar el cachet de los shows y eso. Estuvo bueno. Quedaron un par de discos, un DVD de eso, hicimos un coliseo inclusive, me acuerdo. Sí. Y después el otro bastante más austero, pero mucho más lindo, porque en el sentido de artísticamente el canal Encuentro siempre te va a dejar bien parado, ¿viste? Claro. Hoy en día me parece que es la Encuentro y algún otro canal, algunos de cine como los argentinos, así como ISAT y todos esos que están buenísimos, son los canales que me gustan ahora de la tele, ¿no? Claro, tal cual. Acá me llega un mensajito que dice: Rada haciendo Georgia fue el germen de Richie Silver, te preguntan. Pero bueno, no, en realidad no, porque Richie Silver fue su primer nombre artístico cuando empezó a cantar de chico. Ah, mirá. Cuando todos se cambiaban los nombres, se ponían nombres anglo, como Johnny Tedesco y Peter Van Der Funkelberg, no sé, nombres rarísimos. Y él se puso Richie Silver. Alguien le dijo: vos te vas a llamar Richie Silver. Y cantaba en italiano, no sé, era pendejo. Imagínate, todo peinado a la gomina, o sea, lacio, ¿no? Toda la mota peinada lacio. Tremendo. Y parece que lo abandonó, cuenta, cuando le pidieron autógrafo y no supo cómo se escribía Ricci. Y le puso Ricci, como un italiano con G. Un desastre. Dijo, más, sí, Rubén Rada, y a la mierda. Y pasó Rubén Rada y se quedó Rubén Rada. O sea que Ricci Silver fue un chiste a su... a sus primeros años. Claro, una evocación ya, sí, ya desde la madurez. Está bueno. Sí. Che, hablaba recién de que estaba bueno sentirse, jugar ahí bajo las luces en Música para Soñar. Y también cuando parecía que habías hecho muchas cosas, música, tele, te invitaron a participar de un musical. Y aceptaste. Sí. Y según leí por ahí, te fue bastante bien. ¿Qué podés contar de...? Me nominaron como artista revelación de musical y todo. No, ¿qué? Premio, porque era un disparate que yo me lo lleve, que no tengo nada que ver con ese mundo. Y los otros dos flacos de la terna, que era uno de, no sé, de Drácula y el otro Maracaibo, no me acuerdo qué otra obra, que van a vivir haciendo esos musicales, que le, o sea, no tenía ningún sentido. Pero fui a la fiesta y me cagué de risa. ¿Y qué onda? ¿El Perseguidor? No, ¿cómo se...? No, eso es el... El Perseguidor. En realidad se llama Passing Strange, es una obra de un negro músico espectacular, sí, compositor, y escribió toda la obra, que se llama Stew, como sí. Stewart, chiquitito, Stew. Sí. Y el tipo... hizo esta obra que es como un poco autobiográfica y un poco fantástica. Y la adaptación al castellano estuvo muy buena, que era lo que más miedo le tenía, porque aparte yo protagonicé con Diego Reinhold, boludo, ¿podés creer? Los demás tenían una partecita y yo tenía un Broly así para aprenderme, sí, porque tenía mucho texto para hablar, inclusive con el público, era como una cosa... Tenía bastante música negra, así inclusive como religiosa, ese tipo de canciones. Sí, como un gospel. Evangélica, sí, negra, gospel, espectacular, bueno, ese tipo de armonía. Y yo la cantaba parada en un estrado de pastor evangélico, y tuve que aprender a hablarle al público y que se me entienda, articular las palabras, etcétera, ¿no? Porque sí, yo estoy acostumbrado a hablarle al público, que trascienda a las 12 de la noche borracho, a todos los borrachos que me fueron a ver. Y esto es otra cosa, ¿viste? Mirar al público y transmitir un mensaje, ¿no? Sí, sí, y te sentí... Así que, bueno, pero... fue muy divertido, mucho laburo también, pero, no sé, un tirito, una locura en realidad. Se le ocurrió a Mariano Otero, que está recontra loco, que yo podía hacer eso, y bueno, y me mandé, toqué la viola y canté bastantes canciones y inclusive tuve alguna interacción con la obra y con los actores. Me divertí mucho, yo qué sé. Vi muchos artistas que no conocía de musical, todos actores que saben cantar, actuar y bailar, que yo pensé que eso no existía. Claro. Y son unos grosos, te digo, te quedabas mirándolos, viste, a todos. Sí. Pues encima cómo bailan, cómo cantan, claro, y cómo actúan y cómo combinan las tres cosas. Pues el musical es algo muy que le gustan, al que le gusta mucho, pero después... El musical realmente es un género que aborrezco. Claro, es muy difícil, pero, sí. Sí, porque esa cosa de todo cantado a veces, pero esto no era así, esto era teatro, teatro con una banda en vivo, y cada tanto pinta una canción, pero no es la cosa de, te chuperó la sangre, eso es horrible, ¿viste? Todo cantado, tipo ópera, ¿viste? Eso es lo digo. Sí, sí. Ópera pop con instrumentos así como batería y eso, ¿viste? Y todos cantando absolutamente todos los acontecimientos que allí se narran. Sí. Este era como teatro y de repente pintaban los temas, ¿viste? Teatro con es musical también, ¿no? Pero yo no lo veo como esos musicales que no me gustaban. Claro, como La Novicia Rebelde, ponele. Claro, eso ya está salado, ¿viste? Sí. Y pero, bueno, pero vos tenías algo, ¿no? Que los que te íbamos a ver en una época, como que tenías siempre un momento de, no te digo stand-up, ¿no? De comedia stand-up, pero había como ciertos pasos que, ciertos momentos o cierto manejo del diálogo con el público que... Y bueno, pero eso siempre, porque me gusta, son las influencias de haber tocado con Alfredo Milaño, Casero, sí, y Luis Spinetta, que es un... Es uno de los tipos que más me hizo cagar de risa en mi vida. Sí, porque sí, tiene así como una beta, un perfil de comedia que es muy grosso. Claro, que sorprende por su seriedad musical. Sí, bueno, pero su seriedad, pero de repente le sale una locura que no lo podés creer. Sí, me acuerdo un recital. Sí, cuando grabábamos, viste, que se levantaba unos pantalones de gimnasia, se los ponía hasta las tetas de acá, que le quedaba todo trabado ahí abajo, y caminaba todo encordado como un lobo y un gorro metido, no sé, nos poníamos de la risa con él, viste. Me acuerdo de muchacha ojos de mucama ojos de mantel, que cantaba. Mucama, sí. O muchacha ojos de papel de armar también. Es una versión, otra versión de él. No, tenía. Y en relación a esto, bueno, hubo dos noticias en los últimos meses que golpearon mucho a la comunidad rockera. Una fue la muerte de Diego Rapoport y otra la publicación en unos medios del cáncer que afecta a Spinetta. ¿Cómo te pegó todo esto? No solo la noticia, sino la difusión, ¿no? Sobre todo en lo del Flaco, que a muchos lo conocían. Más que nada el dolor de ver que un medio que es siempre muestra lo más feo de las sociedades. ¿Viste? Porque mostrar la casa de los millonarios me parece, o sea, un medio despreciable directamente. Sí. ¿Eh? La casa de los millonarios, las separaciones, los entuertos, las peleas de los elencos de las obras teatrales, que en vez de hablar de qué se trata la obra y todo eso, nos enfocamos en el peor costado de cada uno de los artistas como seres humanos. Eso le importa solamente a un gusano. Entonces esos medios que nunca hablaron en la vida de Spinetta hablan ahora, claro. porque la historia toma una cierta turbulencia, entonces ahora sí funciona Spinetta por primera vez para ellos, sí. ¿No? El compositor aquel que tanto nos fascinó toda la vida. Javier, bueno, varios preguntan acá cuándo vas a volver al Bolsón. Yo me acuerdo que estuviste acá en 2001, pleno corralito, momento complicado, si lo sabía. ¿Vas a volver en condiciones? Exactamente, hace 10 años. Sí, 10 años, tal cual. Fuimos con mi viejo. Sí, en dúo. Mirá, y ahora estamos haciendo algo, mirá, me hiciste acordar, porque el disco Villa, que es un disco de 2000, que salió en el 2002. Sí. Pero aquella vez que fuimos en finales de 2001... Yo ya me había ido con un CD, con la bajada de los temas recién grabados, sin terminar, ¿no? Para ir escuchando. Estábamos en esa época que fuimos con Andrea, con mi mujer, sí. Fuimos escuchando eso, estábamos en el viaje escuchando eso todo el tiempo, ¿viste? Con el entusiasmo del disco nuevo y eso, sin terminar aún, sin mezclar ni nada. Sí. Y estábamos todo el día escuchando eso, y eso fue exactamente hace 10 años. Ahora el disco se agotó, ese disco inclusive ganó un Gardel en 2003, como disco ya del año, yo qué sé. Así que este año lo reeditamos, a los 10 años lo reeditamos remasterizado acá en Buenos Aires y con la tapa un poco más. Me acuerdo que la tapa era la tapa más austera que hice porque justamente el dólar se había disparado al quintuple. Sí. Entonces habíamos hecho un miserable papelito partido al medio, blanco y negro, porque era lo único que podíamos pagar. Y bueno, y ahora se merece que le demos una tapita de Digipack y un poco más linda y eso, ¿no? Sí. Entonces, eso fue justo en esa época que decís, 2001, sí. 2002. Tal cual, fue tu cumpleaños, es por principios de diciembre, ¿no? Fue por ahí. 26 de noviembre. 26 de noviembre, tal cual. Y por ahí que hubo un festejo en un bar de la calle Julián Álvarez, no, de la calle Álvarez Tomás, y justo el día del corralito, que estaban todos bastante preocupados, estábamos todos. Sí, me acuerdo perfecto. Y después tocamos con Spinetta en el disco Obras en Vivo. Sí. El disco Obras en Vivo iba a ser, fue el show en Obras, cierre del año, aparte había muerto en esos días George Harrison, me acuerdo. Ajá. Y nada que ver, pero me acuerdo porque yo tenía justo para esa época una foto de Harrison en el equipo gigante con un corazón y yo qué sé. Y nada, y tuvimos que cambiar la fecha del show una semana después porque se armaron los desmanes de los saqueos y toda esa historia, y tuvimos que correr el show una semana más adelante. Fue también esos días. Claro. Bueno, entonces nos merecemos que vuelvas. No volví más al Bolsón. Me parece que no, va. Tuviste en Bariloche, ¿no? En 2010, ¿puede ser? Sí, no, al Bariloche fui varias veces. Sí. Sí, y no fuimos ahora por el quilombo de la ceniza y todo, ¿no? Pero sí fuimos 2009 y 2010. Y nada, y al Bolsón volví, pero una tarde que estábamos en Bariloche con Andrés, nos fuimos en auto hasta el Bolsón y estuvimos un día allá, pero hace bastante también. Sí, sí, sí, sí. Pero a tocar sí, es verdad que no volvimos. Ojalá, yo qué sé, había una esquina, un lugar que estaba bueno para tocar. Claro, ahí tocaste, ahora es una pizzería, ahí era la Bandurria, pero ahora estamos, se está armando... Santi tocó la bata. Santi tocó la bata y tenía 14 años el chabón. La rompió. Sí, tocamos un blues o algo, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Che, acá se está terminando un auditorio que cuando esté puede ser una buena movida que te vengas. Ah, mirá qué buena onda. Sí. ¿Estás un auditorito? Después te lo vamos a mostrar, te lo voy a pasar por internet, así lo ves. Perdón, el auditorio que una vez me mostró que tenía ganas de hacer... el amigo, el coso, el polo. No, sí, ese es otro, eso es un delirio que todavía... Me mostró una vez un lugar en una escuela con una... No, ese es un delirio que faltan 15 o 20 años o lustros, tal vez. Perfecto, perfecto, no estaremos vivos, seguramente. Este ya está concreto y está que se termina. Así que te vamos a esperar por acá. Cosa, nada que ver. Sí, y te esperamos, bueno, con Electrohop, con este disco que bueno, estás... estaría bueno, claro, a mí me encantaría porque el Bolsón me encanta y fumar el Bolsón a la gira que normalmente este año, ya te repito, no lo hicimos por el tema de... no solamente de las cenizas, sino de las, digamos, las campañas preelectorales. Fue un año medio raro, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, igual tocamos bastante. No fuimos más al sur, nos fuimos a Calafate, pero no fuimos al sur donde vamos siempre. Pero siempre tenemos esa girita que es Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquén, Capital. Así que sumar una fechita... en el Bolsón sería un placer. Dale, acá los vamos a esperar. Javier, un placer enorme volver a hablar con vos y que se repita, acá en la radio, cuando vengas cuando saques un disco. Charlamos un rato. Dale, un abrazo ahí cuando tenga algo te voy a hacer, te voy a mandar un tráiler del disco cuando tenga algo para hacerte escuchar. Dale, buenísimo. Bueno, un abrazo grande a los... Sí, a esa, lo pisamos así como las radios grosas. Dale, loco. Saludo a la banda y un beso grande a la familia. Dale, loco, igualmente te mando un abrazo grande, besos por allá a todo el mundo y estamos en contacto siempre. Buenísimo. Hablábamos con Javier Malosetti, un placer hablar con él, músico, bajista, guitarrista, baterista, pero además un buen chabón. Así que este reportaje interactivo ya lo vas a poder escuchar en la página, en goga.fm, en cualquier momento, ahora en breve, junto a los otros que ya pasaron.